ciencia, en 5 minutos. Hidroxol Radio. Biodiesel y medio ambiente. En este espacio, últimamente hablamos mucho del biodiesel, porque tenemos muy claro cómo beneficia el biodiesel a la sostenibilidad del medio ambiente. De hecho, tenemos muy en cuenta su principal ventaja medioambiental. Las emisiones de CO2 que genera el biodiesel al ser quemado se compensan con el CO2 que captó durante el desarrollo de una planta oleaginosa o la acuicultura con microalgas, y que a su vez proporcionan el aceite que sirve de materia prima. Una gran ventaja del biodiesel es que evita las emisiones del óxido de azufre, que es el causante de la lluvia ácida, así como sulfatos y micropartículas como el hollín, al tiempo que resulta menos tóxico para el ser humano, puesto que hay una ausencia de benceno, que es cancerígeno, y menos tóxico también para el entorno, porque en caso de un derrame de biodiesel se biodegrada en aproximadamente unos 120 días. Además, es más seguro de almacenar, ya que su punto de inflamación es de 120 grados centígrados, en lugar de los 55 del gasóleo. También tiene un mayor efecto lubrificador sobre el motor. Por poner un ejemplo, en España el biodiesel vale lo mismo que el gasóleo convencional por una cuestión de impuestos, pero la desconfianza de los automovilistas sigue presente y es reforzada por el hecho de que muchos manuales de automóviles desaconsejan el empleo de ese combustible. El biodiesel es un combustible obtenido a partir de aceites vegetales y sus propiedades son similares al combustible diésel del petróleo, pudiéndose mezclar además. En Hidroxol Renovables, el ciclo de producción del biodiesel es el siguiente. En primer lugar, unos fotobioreactores alimentados por CO2 y luz artificial favorecen la proliferación de microalgas, que son de alto contenido en lípidos. Posteriormente, y tras la recolección de estas microalgas, se extrae ese contenido en lípidos que equivale aproximadamente a un 50% del peso en seco de cada célula. Este aceite obtenido se somete a un proceso llamado transesterificación, y este es el proceso en el que al aceite se le añade metanol e hidróxido de sodio para separar la glicerina del aceite al 100% y obteniendo así un biodiesel llamado B100. El B100 queda en la parte superior de un decantador, dejando la glicerina en el fondo y permitiendo así su aprovechamiento para la industria cosmética. Después de un proceso de purificación y lavado y de pruebas, este B100 puede ser usado directamente o mezclado con gasoil de petróleo y usado en la mayor parte de los motores diésel. El biodiesel puro B100 tiene un poder calorífico un 10% inferior al del gasóleo, por lo que, según aumenta la proporción en la mezcla, la eficiencia disminuye. Pero este menor poder calorífico queda compensado también por un menor coste por litro. En los climas fríos, el biodiesel puede añadir un problema, dado que su mayor densidad puede causar problemas en los actuales sistemas de bombeo e inyección de motores, y a bajas temperaturas plantea problemas de solidificación. Esta mezcla cristaliza a partir de 10 grados centígrados bajo cero, mientras que el gasóleo puro lo hace a 20 grados bajo cero. De todas formas, el consumo de biodiesel en España, aunque parece tímido para el ciudadano de a pie, ha ido creciendo de forma exponencial durante los últimos años. De las 62.909 toneladas del año 2006, se ha pasado a los 2 millones de toneladas del año pasado, un volumen equivalente a la carga de 10 superpetroleros.